desviación del malo de la semana es el rocker de la semana. Sí, es como, bueno, estamos en duda si es un malo, un rocker, sí, si es los dos. Cuando uno es lo siente malo como para decirlo, soy malo y me la banco, ya, a veces son tipos que parecen rockers. Sí, ¿no? De tan malo, de tan malo que es, tiene una actitud que hace que sea... señor del ámbito. El gobierno de Panamá es el rocker de la semana, ¿no? Estamos hablando de un gobierno que generó una serie de movilizaciones muy fuertes, justamente porque acaba de prohibir por ley el derecho a huelga. Sí. Con lo cual, tranqui, digamos, hizo una especie de túnel del tiempo al siglo XIX. Los tipos se sentaron y dijeron, dentro de un paquete muy, muy amplio de medidas, una prohibición al derecho a huelga, obviamente no total, pero que en principio genera un límite al derecho popular de manifestarse. Sí, además, esto de la libre sindicación en las empresas privadas, digamos, uh-huh. y no se pueden reunir los trabajadores. Uh-huh. No solo no pueden hacer huelgas, sino uh-huh. no te reúnas con los trabajadores, falta que ande el autito buscando uh-huh. gente a ver qué es lo que está haciendo en las esquinas y no sé dónde estaríamos. ¿No? Sí. ¿No? Sí, hay que decirlo que Martinelli, que es el nuevo presidente de Panamá, ganó en las últimas elecciones con un 70% de aceptación, uh-huh. un 70% de los votos, la robó, y además, por lógica, el tipo no está engañando a nadie, digamos. Es un rocker porque además ya avisó, el tipo dijo que iba a conducir el país como un supermercado. Ah, genial. Es un genio. Me hace acordar a alguien de anda por estas zonas, sí, no sé, una empresa, sí. un supermercado, ¿no? Yo creo que hay una especie de bigotito volando por, sí, la, por sí, Latinoamérica sí. que se va posando en diferentes presidentes, ¿no? El bigotito volador. Sí. O gente que tuvo bigote en algún momento y se le sacó, se le cayó, sí. o está por caérsela, tipo Piñera, Macri, sí, sí. y este amigo Martinelli, Ricardo Martinelli, de la Alianza para el Cambio, o por el Cambio, de Panamá, que hoy es nuestro rocker de la semana. Un saludo para todos los panameños y un abrazo, porque además están comenzando una serie de medidas de fuerza muy fuerte para validar esto que se llama la Ley 30. Sí, tal vez esto sea el momento para inaugurar la sección El Bigote de la Semana. Bigote. Empezamos FMI.